La siguiente canción se la escribí a mi pequeño hijo, se llama Un día en la vida de Gabriel. Gabriel entre sus manos tiene un rayo que robó del sol. Lo guarda en su mochila cuando sale a caminar después. Escapa entre los ángeles que tienen su cabeza. No nos dejan descansar, si duermen los despiertan. No siempre los vigilan. También se duerme. Gabriel se sabe el cuento de la niña del pelo rojo. También sabe canciones que le canta al despertar al sol.